viviré mientras que el alma me suena. Aquí estoy para morir, aquí estoy para morir. Cuando me llegue, cuando me llegue, cuando me llegue, cuando me llegue. Por la calle pequeña brilla la luna, brilla la luna, brilla la luna. En su pared blanca, ventana oscura, ventana oscura. Y en esa vieja plazuela del pueblo mío, del pueblo mío. ¿Dónde me daban consejo? ¿Dónde me daban consejo? Siempre iba lo mío, siempre iba lo mío. Ay, ¿dónde me daban consejo? Siempre iba lo mío, siempre iba lo mío. Y no sabía qué hacer. Tanto consejo me daban que mi aire iba bien. Después me nació un caballo para librar mami los días. Ya no es que tenga los tres, que no le pía la vida. Que en el jardín de mi casa nunca falte la alegría. Vivir y soñar, solo voy buscando.